Muy buenas noches, estamos ya en el Dub Night. Este día, martes 29 de octubre de 2013. Estamos empezando este número 87 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Radio Zapote, XHRZ 102.1 de FM. Ya está al aire Dub Night FM, el programa de Dub de la Mexican Dub Community. Saludamos a Moreno Mr. Brown, que está aquí conmigo. Hola, Oso. Hola a toda la pandilla de que nos está escuchando, que escucha el Dub Night. Seguimos en las celebraciones del tercer aniversario. Y pues bueno, seguimos saludando a toda la pandilla. Mandamos especiales saludos a Afamer, ¿no? Que acaba de ser padre. Y bueno, que también es titular y siempre nos acompaña todos los martes en el Dub Night. Y pues bueno, les mandamos muchas felicidades, ¿no?, en este evento que ocurrió junto con su cumpleaños, ¿no? Pues también le mandamos felicitaciones por su cumpleaños a Famer, pues ya otro integrante más de la familia Dub. Le mandamos muchos saludos. Sobre todo a Rosalía, que ella fue la que se rifó al final, ¿no? Sí, exacto. También saludos a Rosa, que se ha de estar recuperando. Y también África, que está ahí dando guerra con Famer, me imagino, ¿no? Pero estamos contentos de que ya un nuevo integrante de la familia Famer of Dub llegó, y que llegó con bien y vibrado. Y ya esperemos que próximamente está aquí en las instalaciones de Radio Zapote, también haciendo las travesuras, ¿no? Sí, ¿no? Que ya nos acompaña por acá Emiliano. Y bueno, pues estamos comenzando este número 87 de Dub Night. También mandamos saludos a Masaire, que por ahí debe venir el camino. Y pues bueno, dentro de estos agradecimientos y saludos en el tercer aniversario, también saludamos a la pandilla de Radio Zapote, a toda la pandilla que siempre ha estado apoyando y bueno, que nos aloja también por acá, a la pandilla de Radio Asalto, a toda la pandilla que siempre, pues, que le ha caído y pues bueno, ellos hacen los contenidos, ¿no? También mandamos saludos a Rodrigo, ¿no?, de Rutical Session, que también, pues, siempre ha estado apoyando, Militant Warrior, toda la pandilla, ¿no?, Black Roots, bueno, y infinidad, ¿no?, de la pandilla que... El Doble Dila, ¿no? Sí, también Doble Dila, que siempre ha estado, bueno, sí, Yamaiti, bueno, Fan Step, es un número interminable de personas, ¿no?, que queremos agradecer. También a la banda que siempre está escuchando, ¿no?, el Dub Night. Y pues bueno, también en este número 87 del Dub Night, pues vamos a hablar un poco de este cuarto festival, ¿no?, que se viene ya con todo, que se viene con todo este cierre de año, ¿no?, en la escena del Dub. Así es, este programa es dedicado al Dub Syndicate, un artista que estará visitando la Ciudad de México este fin de semana. Tiene un show especial. Ya todos saben en qué salón y en qué lugar. Y bueno, esta banda queda llevar en la escena como más como 25 años, creada por Adrian Sherwood, Style Scott, un baterista muy famoso y renombrado y talentoso. Y bueno, Dub Syndicate estará este fin de semana en la Ciudad de México. Y bueno, con ello lleva que este programa estemos poniendo solo música de Dub Syndicate. Como la primera canción que escuchamos fue Stone Age Immaculate, de un disco de ellos que tienen en vivo, ¿no? Sí, no, y me parece que hay por ahí también trae unos samplers de Jim Morrison, ¿eh? Es una canción ahí, un clásico también del Dub. Y bueno, también es una banda que también es de las más escuchadas, ¿no?, y más conocidas de la escena del Dub, ¿no?, allá por Inglaterra. Así que todo el día de hoy traemos pues estas canciones, traeremos información más al rato sobre Dub Syndicate, su historia, biografía, discografía. Y bueno, mencionar que también a través de la música, pues ver por qué ellos son así, es una banda que le gusta mucho a la gente, y creo que es de las bandas más representativas, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, de Dub, ¿no? sí, ¿no? De ya también de hace tiempo, ¿no? Me parece que de finales de los 80s, ¿no? O a mediados de los 80s, ¿no? Por ahí surge esta banda. Y bueno, vámonos a música. Estamos aquí en el Dubnet 87, regresamos con más. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. All you people out there, listen up real close now. Welcome to the night train. Welcome. Listen up real close now. Welcome to the night train. Welcome. Good things happening with intercommunications, baby. now. Welcome to the night train. Welcome. All you people out there, listen up real close now. Welcome to the night train. Welcome. Welcome to the night train. Listen up real close now. Welcome to the night train. Feeling no pain. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Tune in to Dub night. Regresamos a este número 87 de Dub Night. Esa fue Night Train de Dub Syndicate. Esta noche solo Dub Syndicate en la música, porque este fin de semana visita la Ciudad de México, pero y sin embargo habrá muchas sesiones. Este fin de semana es un día con muchas sesiones. Tendremos así esta información de lo que va a ocurrir este fin de semana. Porque además de Dub Syndicate, se van a realizar pues muchas fiestas este fin de semana. Y pues estaremos dando toda esa información para todos aquellos. El viernes sí es riguroso de Dub Syndicate, pero sábado, domingo, hay muchos lugares para ir a escuchar buen dub. Y hablaremos de algunos eventos que tendrán buen dub. Bueno, la visita de Dub Syndicate en noviembre abre bien, ¿no? El mes de noviembre. Además de que la Ciudad de México tendrá la visita de otros dos artistas allá a finales de noviembre. Y son muy, muy buenos artistas los que tendremos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado en estos espacios de Dub Night, en esos programas, de la visita de Mike Hop y también de Joe Palgrim, que estará aquí en la Ciudad de México. Ellos estarán en el festival de Rasta Revolution Reggae 2013. Y bueno, también el 30 de noviembre se realizará otro festival, que es el Festival Vibraciones de América, que tiene un buen cartel, tiene muchos artistas también, pero ellos nuestro interés especial es por la visita. Está anunciada la visita de King Earthquake, de bueno, un proyecto ícono, símbolo del UK, desde la ciudad de Birmingham. Entonces también estamos ya totalmente confirmando esa noticia, que empezó a correrse ya desde hace algunas semanas. Ya está corriendo el flyer oficial de Vibraciones de América. Entonces también ustedes se darán cuenta de que King Earthquake pues estará visitando la Ciudad de México. ¿Qué te parece, Moreno? No, pues este mes sí hay bastantes buenos eventos, ¿no? Como comentas, desde Dub Syndicate y bueno, también Joey Palgrim, también My Hope y también pues bueno, King Herway, pues se cierra bien el año, ¿no? Con en noviembre, pues es va a estar bueno las sesiones, ¿no? De este mes. Así es. Y fíjate que hablando de sesiones así pesadas como las que tendremos en noviembre con estos artistas, también cerramos octubre con la sesión, pues muy muy buen evento realmente lo que se vivió este fin de semana con la visita de Ras Kush, Dan Ai y Peter Lionheart y también Digital Dubs, ¿no? O sea, realmente este fin de semana fue un fin de semana pesado, ¿no? ¿Cómo estuvo el toquín? O sea, no, realmente, pues felicitaciones, ¿no? También para los organizadores del Festival Dub Wise Mating, porque vimos una sesión muy, muy poderosa de todos los artistas que estuvieron ahí, pero en especial la sesión de Ras Kush, sí estuvo fenomenal. Eso tocó muy buenas canciones. Muy buenas canciones de lo que. Fíjate que escuché mucho a Jar Raga, por ejemplo, ¿no? lo escuché mucho, ¿no? Y también qué decir de Danai, Imperial Sound Army, que también trae una selección de muy buenos steppers, ¿no? Ellos así trae, por ejemplo, Danai, trae la la Italian Dub Community, trae así grupos de ahí, ¿no? Moan Bessa, por ejemplo, ¿no? Y qué inquieto, ¿no? O sea, están muy, muy, muy, y también muy increíble lo que vivimos, ¿no? Y por cierto, recordamos, hay que recordarle al auditorio que este próximo jueves tenemos un programa especial, también con motivos de del tercer aniversario del Dub Night, que es la visita de Danai, Imperial Sound Army, aquí a Radio Zapote, ¿no? Sí, pues nos va a estar visitando este jueves, igual va a ser un programa especial. Pues otra vez, segunda ocasión que nos visita Danai, ¿no? Sí, primero nos visitó con Alpha y Omega y ahora tendremos la visita, bueno, donde podremos hablar de este proyecto Imperial Sound Army, de también toda la música que ha desarrollado Danai a través de este concepto, y pues nos daremos cuenta que pues Danai es un gran cantante y que tiene un gran material, sobre todo para la gente que le gusta el stepper, los sonidos digitales, pues también, digamos, y el mensaje que dan ahí, sobre todo sus líricas Rastafari. Entonces está, pues, es un artista muy, también, ¿no?, ícono, ¿no?, sobre todo cantantes, las generaciones también, por decirlo, nuevas, ¿no? Sí, ¿no? Y en México también, pues, es un artista que le agrada mucho a la banda, ¿no? Que sí es muy... O sea, le gusta mucho escuchar a Danai. Me imagino que sí tuvo bastante respuesta en este festival. Así es. Y entonces, lo tendremos el próximo jueves aquí en un programa especial de Dub Night. Como dentro de todas las actividades que estamos haciendo por el tercer aniversario del Dub Night, todavía está pendiente la fecha de nuestra fiesta, pero ya daremos a conocer próximamente esa festividad, y entre todas las festividades que van a concluir con la fiesta, también estamos involucrados Dub Night en sacar ahora un disco en Por la Libertad de Mumia Abu Jamal, ¿no, Moreno, Mr. Brown? Sí, no, por ahí andamos armando unas pistas, pero bueno, hay que rescatar eso que comentas, ¿no? Ya de el impacto que tenga o que tiene con la realidad, ¿no? Y vamos vamos a participar con estos trabajos de Mumia, de Mumia Abu Jamal, que bueno, que desde Prisión hace una serie de de pláticas, de escritos, ¿no?, de reflexiones acerca de muchas cuestiones, ¿no? Y los presenta en formato radiofónico, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en el Dub Night. Con esto del tercer aniversario, empezar a hacer proyectos más discográficos también. En este caso, en el Dub Night está preparando bueno, pues ahora empezó como un proyecto con un primer volumen que vendrá utilizando los discursos del Mumia Abu Jamal en Prison Radio, y empezaremos a hacer la música, ¿no?, que acompañe esas, como es también como una especie de experimentación sonora, algo así, performance, ¿no, Moreno? Sí, no, como comentas, pues realmente si escuchan los discursos y si ven el contenido que trae Mumia, pues sí, también sí, también es un, o sea, te llega, ¿no? Tiene un ritmo, tiene un impacto emocional también. Y pues qué mejor que acompañarlo con un poco de música, ¿no? Ahí estamos trabajando unas pistas, igual un poco de dub, ¿no? Sí, Dub Night ya involucrado en proyectos también discográficos, en proyectos que deriven y que fomenten el dub hecho aquí en México, y también el dub como movimiento cultural internacional. Y bueno, vamos a escuchar algo de Dub Syndicate, ¿no? Esto se llama Roots Commander. Nos vemos, regresamos. So get in touch with Dub Night, we give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Radio Zapote. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Bien, pues ya estamos de regreso en este número 87 de Dub Night. Ya después de haber escuchado otro par de rolas de Dub Syndicate, como recordamos, este fin de semana pues va a estar Dub Syndicate, ¿no? Por ahí con los clásicos, ¿no? Del Dub. Así es, escucharemos pues ya unos shows que ellos han estado presentando y montando. Incluso si nosotros buscamos en el YouTube y YouTube, Dub Syndicate, saldrán pues shows de ellos que han presentado, el último en 2012, 2011, varios donde estaba Stable Scott, y también en la guitarra viene Vince Black, y entre otros músicos que vienen acompañando a Dub Syndicate. Bueno, otra cosa que está bien pendiente y bien presente para nosotros son todas las actividades que vamos a hacer por el motivo del tercer aniversario de Dub Night, ¿no? Que los vamos a celebrar, bueno, trataremos de celebrarlo en grande, ¿no? Sí, ¿no? Pues continuamos con las celebraciones y agradecemos a toda la banda que apoya este tercer aniversario. Y pues como comentas, va a haber ahí una serie de actividades, entre las cuales me parece que todavía se están planeando las clínicas, ¿no? Del Dub. Ahí para la banda que quiere producir, que le interesa producir, que le interesa, pues, no sé, conocer un poco de cómo se hacen los beats digitales, ¿no? Pues va a haber una clínica y, pues, bueno, eso es parte de las actividades, ¿no?, de este tercer aniversario. Sí, la idea también es hacer no una, sino varias clínicas con varios productores que puedan darnos su conocimiento en una sesión sobre su producción, ¿no? Cómo empezar a producir música dub. En este caso todo sería en formato digital, ¿no? Entonces, bueno, estamos a punto también de concluir la organización de todas esas clínicas que las presentaremos, ¿no? Oficialmente estamos con el programa de hoy, estamos dando pues también todo eso, ¿no? Pauta a todas las celebraciones que empezará el próximo jueves con la visita de Danai, un programa especial que vamos a hacer, Imperial Sound Army, y después ya la próxima semana estará más información clara y concisa sobre la fiesta que haremos, es la sesión dub que haremos con artistas de Green Beats. Haremos esa sesión en un lugar por definir todavía, pero también en donde esperemos ver a toda la gente que nos acompaña y que escucha Dub Night en esa fiesta, ¿no? Como la fiesta del año que tuvimos el año pasado, donde nos visitó Tormind Dub en la cabina y también en el Salón Bombay tuvimos una sesión donde 40 personas del auditorio fueron a la fiesta, ¿no? Entonces esperamos que esto pueda repetirse y estamos buscando el modo de acomodar ya la sesión, ¿no? Y otra cosa que también ya estamos, como ya lo anunciamos hace un momento, estamos empezando a involucrarnos en la producción radiofónica discográfica, con este proyecto, con este proyecto que sobre todo que es este Dub por la libertad de Mumia, ¿no? Sería lo que tratamos de concebir con este proyecto, que es este, por punto número uno, difundir el pensamiento de Mumia Abu-Jabal desde la prisión donde está recluido. Un pensamiento este también me parece que es progresista, revolucionario, el de Mumia Abu-Jabal. Él está injustamente encarcelado en los Estados Unidos esperando durante muchos años la pena de muerte, ¿no? Entonces este, en muchas partes del mundo se han hecho pues campañas por su liberación, y aquí en México existe un comité de que difunde este el pensamiento y también la situación de este Mumia Abu-Jabal. Y nosotros, como este, hemos encontrado en este caso todas las actividades que de los últimos años de Mumia ha sido a través de la difusión de su pensamiento se ha dado a través de una plataforma que se llama Prison Radio, ¿no? Que es más o menos Prison Radio, Moreno. Pues más o menos es como una especie de radio, ahora sí, como comentas, pero en un principio nos comentaban que intentaron o pidieron permiso para meterse a la celda y grabar el discurso de Mumia, pero ya después lo prohibieron y fueron acotando cada vez más de por sí las libertades que tienen ahí. Son, bueno, no hay nada de libertades, ¿no? Es lo que también habla Mumia, ¿no? Aparte de que tiene un concepto muy, muy fuerte acerca del encierro, ¿no? De las cárceles. Y bueno, y es a partir de llamadas telefónicas que se graba estos discursos. Y ya este, a partir del comité también que apoya a Mumia allá en Estados Unidos, publican los audios como Prison Radio, ¿no? O prisonradio.org. Y bueno, ahí hay varios discursos y esto es muy interesante lo que como comentas. Pues va desde situaciones políticas muy importantes a nivel mundial, económicas, y bueno, incluso hasta también por ahí hay recientemente saludos, ¿no? a las escuelas zapatistas, ¿no? Este, también a los profesores de aquí de la lucha en México. Se involucra también en ese tipo de lo que le llega, ¿no? La información que le hacen llegar hasta prisión, ¿no? Entonces ya estaremos presentando algunos proyectos discográficos Dub Night. Hemos hablado con con la gente de Green Beats para que nos puedan alojar ahí, nos puedan alojar estas canciones, estos álbumes, si ellos han aceptado. Vamos a también hablar con varias gente para ver cómo podemos también de alguna manera imprimir este CD. Y bueno, esto será con motivo del tercer aniversario del Dub Night. Y también por ahí el 9 de diciembre hay una actividad. El 9 de diciembre es el día el Día Internacional de Mumia, y se van a hacer algunas actividades de las que estaremos ya dando la información aquí en el Dub Night. Sí, ¿no? Como comentas, se hacen movilizaciones, en este caso se hacen eventos, como se ha hecho cada año ahí afuera de la embajada en Estados Unidos. Y bueno, también se hace en Berlín, en Chile, también en otro tipo de ciudades también se hacen manifestaciones, ¿no? Y bueno, como comentas, también pues es importante el discurso de Mumia. Y bueno, es el 9 de diciembre, es el día en que se hacen las celebraciones o manifestaciones, ¿no? A nivel internacional. Bueno, vámonos con otra canción de Dub Syndicate. Esto es Adam y Eva. Regresamos. Fighting for superpower. for superpower. We're leaders fighting for superpower. We're leaders fighting for superpower. We are controlling transmission. So get in touch with Dub Knight, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Knight. Bless you, bless you, bless you. Deliver your job from the oppression of man. So would I keep my precepts. Yes, so would I keep my precepts. Make thy face to shine upon thy servant, and teach Rastafari thy status. Yes, teach I thy status. Rivers of waters run down mine eyes. Oh, they keep not the law. No, they keep not the law. I prevented the dawning of the morning and cry. Rastafari, I know I hope in your word. Yes, I hope in your word. They and them that draw nigh that follow after mischief. Yes, they and them that draw nigh that follow after mischief. They are far from the law. Yes, they are far from the law. I prevented the dawning of the morning and cry. And hope in your word. Yes, I open the word, Rastafari, I know I open the word. They that make it, that follow after mischief, yeah. I am small and despised, yet do I not forget your precepts. Yet do I not forget your precepts. Trouble and anguish taking all an eye. Trouble and anguish taking all an eye. All because of the word. All because of the word. 7 times a day will I praise the Oja, Rastafari, and I, and I. Yes, 7 times a day will I praise the Oja, because of the righteous judgment. Yes, King Selassie, I because of the righteous judgment. Great peace of day with love, Jala. Great peace of day with love, Jala. Nothing shall offend them. No, I say nothing shall offend them. Deliver, O Jah, from the oppression of man. So would I keep my precepts. Yes, so would I keep my precepts. Make your face to shine upon your servant, Emperor Haile King Selassie I the First. Thou art mightier than I, who sure I'm not in the world to be here. Yes, Jah. The was higher than I. The was lead captive the captive. The was set the captives free. Yes, Jah, Rastafari, of my righteousness. The was enlarged and I when I was in distress. Have mercy also upon me and hear my prayer, O sons of men. How long will it turn my glory into shame? How long will you love vanity and seek after lease in Selah? When know that Jah set apart him that will jolly for himself, Jah will you I call unto him. Stand in a wee and sin not. Communicate with your own heart upon your bed and be still. Offer the sacrifice of righteousness and put your trust in Jah. Rastafari, if you made it that same, will show us any good. Bueno, a propósito de la visita de Dub Syndicate a la Ciudad de México, hemos elaborado un programa especial dedicado a la visita de Dub Syndicate, ¿no?, a la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué decir de Dub Syndicate? Que es una banda de dub formada por Adrian Sherwood, ¿no? Y bueno, él es, la creó Adrian Sherwood junto con Style Scott, que es baterista de los Rude Radix. Los Rude Radix es una banda de creadora de muchos rhythms allá en Jamaica, de la época dorada del reggae music, y también de una banda antigua que se llamó Creation Rebel. Bueno, Dub Syndicate, realmente, inicialmente evolucionó de esta banda que se llama Creation Rebel, ¿no? Y tenía un sonido muy clásico, ¿no? Sí, no, que Creation Rebel era más con sonidos más análogos, ¿no? Instrumentos análogos. Y sí, era más, un poco más parecido. Bueno, era más roots, incluso. Y que originalmente Creation Rebel estaba destinada a ser la banda de los músicos de Adrian Sherwood de estudio, y también apoyaron a la grabación de algunos álbumes de cantantes de ingleses, jamaiquinos, que vivían allá en Inglaterra, como es el caso de Bim Sherman, Franz Farai, ¿no? Sí, no le hacían backing band. Y también le hacían la backing band cuando estos tenían que presentarse por allá. El otro cantante también es Peter Brooks. Y bueno, Dub Syndicate es la primera alineación de Dub Syndicate, la componían Style Scott, Adrian Sherwood, también Skip McDonald, Kate DeBlanc y Doug Wimbish. Esa fue la primera alineación de Dub Syndicate allá por el año de 1982, que también digamos que junto con Dub Syndicate también se celebran, Adrian Sherwood celebra la creación de su disquera que se llama Young Dusom, ¿no? Bueno, entonces la mayor parte de la producción de la banda apareció ha aparecido bajo este sello que se llama de Adrian Sherwood. Entonces él realmente a través de esta disquera se han dedicado a distribuir este contenido, este Dub Syndicate, como un dub con ese estilo de Style Scott en la batería, que es el roots también, esto que es el encabeza también, como un baterista de este estilo del roots, y además Adrian Sherwood pues le dio ese toque científico, ¿no?, a la música. Y bueno, Dub Syndicate ha trabajado con muchos artistas, como ya los dijimos, algunos que ya inició, pero también ha trabajado con Lee Perry, por decirlo así. Tiene un álbum con Dr. Pablo, que es un artista que toca la melódica, y también ha trabajado con gente como Luciano, Clap Capleton y Junior Reed, ¿no? Y bueno, vamos con una canción de Dub Syndicate aquí en el Dub Night. La canción que oímos es Out and Unable. Esto es Dub Syndicate. Tune in to the Dub Night. Radio Zapote. Dub it crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Bueno, seguimos con esta sección hablando de Dub Syndicate. Bueno, apareció por primera vez en un disco, bueno, en los créditos de un disco de Prince Farai, que se llamó Cried of Dub Encounter, Chapter 3, se llama, ¿no? Le da crédito por los overdubs junto con Adrian Sherwood. Y así también también aparecieron en los créditos de un grupo que se llama African Head Church, que también hemos puesto aquí en la programación de Dub Night, Este es un proyecto africano de música, también auspiciado por Adrian Sherwood. Y es también ahí como apareció también la primera vez en la palabra Dub Syndicate, ¿no? Y bueno, entonces empezó a surgir el sonido o este concepto que llamado Dub Syndicate, ¿no? En donde la base era Style Scott. Ahí se fomentaba sobre Style Scott se fundó, era la base, la estructura de Dub Syndicate, ¿no? Ellos ya lo sabíamos, tocó en Root Radix, y toca en Root Radix, que es gran creadora de muchos de los rhythms de reggae de los años clásicos, ¿no? Entonces, eso fue la primera aparición de Dub Syndicate en la escena del reggae, ¿no? Allá en los años, pienso que un poquito antes de los 80, de los 80s, ¿no? Allá por los años 70, 78, 79. Pero ya en 1982 hace la primera aparición del primer álbum, ¿no? Que se llama Pounding System, del equipo, bueno, en el sello On You Some. Este sería el LP número 18. En donde Dub Syndicate comparte también otros créditos empezó a formar parte de otros créditos de participación en otros discos de la disquera, ¿no? Como es el disco de Unwind System, este disco que tiene con Dr. Pablo, que se llama North of River Thames, también, ¿no? En donde también ahí hace una colaboración. Este disco es de 1984. Entonces ya empiezan a aparecer ahí el Dub Syndicate, sobre todo en Londres, ¿no? Ya en 1985, digamos que fue donde en el sello también hoy en Dub Sounds, el LP número 38, que se llama Tune from the Missing Channel, ahí es donde realmente empieza ya consolidarse el sonido, ¿no? Dub Syndicate, ¿no? Entonces ya después de muchos años ya ese es el centro de la escena dub, y también allá en Londres, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso creativo muy interesante, ¿no? En el que se ve envuelto Dub Syndicate. Y bueno, vamos a escuchar algo de ese primer disco que se llama Pounding System, que daría vida en 1982. Esta canción se llama Pounding System. Estamos en Dub Night. Bueno, este LP que estamos oyendo se llama The Pounding System, que es el número 18 de la disquera de Adrian Sherwood, On You Do Sound. Dice Adrian Sherwood, lo recuerda como uno de esos trabajos que hizo muy rápido, ¿no? Él, digamos que él estaba obsesionado por lograr un gran sonido, y él tenía en su cabeza la idea de crear un conjunto doom instrumental, ¿no? Instrumental totalmente análogo, que superara la prueba del tiempo, ¿no? Y que sonara, sobre todo, tuviera un sonido nítido, es lo que él se imaginaba, ¿no? Entonces, todas las grabaciones estaban abiertas para que él agregara ese toque científico, ¿no? Y usualmente se vio unas líneas de ese cientismo en algunas canciones de ese álbum, ¿no? Y bueno, todo esto ocurrió, la grabación de ese primer álbum se ocuparon 2 días en un estudio llamado The Manor, donde el dueño era Richard Branson. Entonces era un productor de música, y entonces era el lugar donde estaba trabajando Sherwood, ¿no? Y el On You Some, ¿no? El estudio lo recuerdan como siempre era barato o a veces gratis, ¿no? Entonces al final de esos 2 días se pudo concebir el álbum, se grabó en 2 días, se mezcló en un solo día por Barry Street. en el corazón de Londres, ¿no? Entonces, cuando ellos hablaron de hacer un disco, como decía irónicamente Adrian Sherwood, rápido, de los más rápidos, bueno, decían que esto se refería a, bueno, no tiene que ver nada con un ethos punk, ¿no? Que era también como parte de la época, ¿no? La idea de aquellos tiempos era, pues, o sea, que no había dinero, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, como no había muy dinero, pues la producción, pues, tenía que ser algo corta, ¿no? Y en este caso, rápida, ¿no? El diseño del disco lo hizo Hedley Bennett, que solo hizo un diseño sutil y prudente porque era el primer disco de Dub Syndicate. Regresamos. We'll be right back. Dub it crazy. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Dub night. Radio Zapote. Ahora estamos escuchando el segundo disco de Dub Syndicate, que salió a la luz en 1983, pero no apareció en la etiqueta de Adrian Sherwood, On Your Soul, ¿no? Que apareció en una, por decir en el destino, una productora de Nueva York, también conocida como Reach Out International Records, ¿no? Y se imprimió Onway System en un cassette. Digamos, ese trabajo estuvo dirigido por un productor llamado Neil Cooper. Y bueno, pues Dub Syndicate no estaba en el mejor estado de salud financieramente, por decirlo así. Sino que se trata este disco de, dice Sherwood, de como una extraña jugada, ¿no? Que aparece, ¿no?, a veces en el tiempo. Y bueno, aunque Dub Syndicate no era todavía una empresa sana, con salud financiera, pero la música seguía llegando, ¿no? Y tenía que darle salida a la música en alguna parte, ¿no? Es por eso que aparece One Wise System. Estamos escuchando la canción Soca de ese álbum, ¿no? Y bueno, cuando apareció este disco, Dub Syndicate seguía siendo una banda, digamos, una colección de músicos todavía sin disquera, sin una disquera fija, y todavía, digamos, en donde también empiezan a aparecer esta mancuerna, Adrian Sherwood y Style Scott, empieza también como una especie así de conocimiento, pero también así de consolidación de consolidación de su trabajo, de lo que querían como sonido. Y bueno, ellos estaban conscientes de lo que querían hacer, era reggae music, ¿no? Y querían algo bien interesante, que ellos querían hacer algo que en ese momento no sucedía en el reggae, ¿no? Es por eso que está la música de ese sonido, ¿no? Y realmente, como estaba la época en los años 80s, pues realmente había una locura generalizada por el dancehall, ¿no? Y entonces llegaba Dub Syndicate con este sonido, entonces como que puso las cosas también como en calma, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La época de este disco era la época también del Slenten, ¿no? Entonces, que era una época también del dancehall, ¿no? Y bueno, pero también el Slenten abrió las posibilidades de la revolución digital, ¿no? Esto les demostró que también podían hacer cosas digitales, ¿no? Y esto, el Slenten, un reading de King Yami, en todo digital, ¿no? Creado con un aparato Casio, ¿no? Un modelo específico, ¿no? Además, bueno, también hay que recordar que en esos años Bob Marley y los Wailers empezaban a desaparecer después de la desaparición de Bob Marley. Así que bajo este escenario aparece este disco, ¿no? Que podría ser descrito como un dub muy experimental, creado por un productor joven inglés, ¿no? Que, bueno, y que tenía, empezaba a tener aceptación por el reggae, ¿no? Por la gente que oía reggae. Bueno, vamos a escuchar esta canción de este álbum de Onway System. Estamos escuchando Superstyle. We'll be right back. escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub La aparición de Dub Syndicate no frenó el trabajo que tenía Creation Rebel, como ya dijimos, como con artistas Prince Farai, Bill Sherman, Peter Brooks. Entonces, hay algunos regimes de que aparecen en los álbumes de Dub Syndicate que pueden aparecer en otros álbumes de otros cantantes, ¿no? Como es en el caso de Bill Sherman, ¿no? Que en un LP que 23 aparece, ¿no? En el álbum Staggering Heights. Y bueno, y después el, digamos que el más álbum más trascendente en la historia de Dub Syndicate a esta altura que llega, pues llega después de en el año de 1984-85 con un álbum donde trabajan con Dr. Pablo. El Dr. Pablo es el AK de un ciudadano londinense que se llama Peter Strode, ¿no? Y entre los dos crearon un álbum, el álbum de también que apareció en la disquera de Adrian Sherwood, el número 30, que se llama North of the River Thames, ¿no? Entonces aparece en vinilo en el año de 1984 este álbum, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de Dr. Pablo, que es miembro original de Dub Syndicate y que él fue el que tocó la melódica, ¿no? Todas las melódicas que escuchamos de los álbumes de Dub Syndicate son responsabilidad de este señor, ¿no? Entonces, bueno, hay muy, muy buenos álbumes en este álbum que se llama Norte del Río Támesis, ¿no? Y bueno, el Dr. Pablo fue visto en muchas actuaciones con, bueno, su backing band. En ese entonces de él era Creation Rebel, ¿no? Y en la mesa de mezclas de sus actuaciones, pues nada más y nada menos que Adrian Sherwood, ¿no? Y bueno, tenemos este álbum que se llama Norte del Río Támesis, como les he dicho. Bueno, es también, digamos que casi es una del sonido final de Creation Rebel y el verdadero inicio de Dub Syndicate es aquí. Entonces ya dejan de ocupar el tiempo en Creation Rebel y ya se ocupan todos en Dub Syndicate y empiezan a obtener ese sonido que empiezan a buscar, ¿no? Y asimismo es por eso que pondremos una canción de este álbum, ¿no? Lo que escuchamos es una canción que se llama Doctor Who, pero es de señalar muchas canciones que vienen aquí en este disco, Man of Mystery, ¿no? Que es así una buena pieza. Y bueno, pero escogimos para esta noche pues esta canción, ¿no? Norte del Río Támesis. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. En 1985 aparecería un álbum llamado Tunes from the Missing Channel, el número 38 del One You Sound. Y bueno, este fue lanzado en junio de 1985 y creo que para muchos es la iniciación de un nuevo género conocido por muchos como Neo Roots, ¿no? Al sonido de Dub Syndicate empezaba a encontrársele esta característica, ¿no? De Neo Roots. Y bueno, entonces este álbum, bueno, en él se hay el descubrimiento de una nueva tecnología, empieza a ver ya un avance en el asunto tecnológico de la mezcla. Entonces ya hay un uso y abuso de esta tecnología, ¿no? En este álbum, ¿no? Sherwood empieza a trabajar, digamos que este álbum en Suiza con Mark Hollander y también empieza a trabajar con un tecladista que se llama Kishi Yamamoto, en donde encontró, digamos, un equipo de trabajo para seguir impulsando este sonido de que Sherwood, ¿no?, estaba buscando, ¿no? Entonces es lo que gran parte también del trabajo de Sherwood era empezar a buscar sonidos, ¿no? Entonces ellos empezaban en este caso a utilizar sintetizadores para hacer la música, y esto es lo que se celebra mucho en este álbum, ¿no? La llegada de los sintetizadores, que él llama Sherwood como el sonido capturado, es decir, que un aparato tiene ya un sonido que puede ser reproducido, ¿no? Que es emular un sonido, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, creo que era una cítara, ¿no? Así es. En ese caso, ellos ahí, la aparición, digamos, ¿no?, de este tipo de sonidos digitales, ¿no? Uh-huh. Y también es importante este disco, como comentas, como de los principios de lo que hoy se conoce como la mezcla y hacer la música digital, ¿no? Claro que sí. Este álbum podría ser abrir la mecha, digamos, en todas las producciones que vienen después la utilización de sintetizadores, la utilización de computadoras, la utilización de estas mix como ya las conocemos ahora, el envío y el retorno de efectos de sonido. Entonces todo esto es, empieza a ser la toda esta la creación, ¿no? Vemos que en este álbum pues se viene la conjugación de todo esto, ¿no? Y entonces empiezan gente empieza a llamar la atención de lo que está haciendo Adrian Sherwood y Doom Syndicate, y empiezan a acudir también a las sesiones personas como es Ja Wobble y también Kate Leibman. Digamos que ellos trabajan, ellos también son los que encabezan a estos proyectos, que uno que se llama African Heart Charge y a otro que Creation Raven, ¿no? Digamos, con el tiempo estos proyectos, digamos en este caso Creation Raven, desaparecería para integrarse totalmente al trabajo de Dub Syndicate. Y en este caso African Heart Charge, que en este es un grupo de los 80s, pero que vería la luz un álbum ya hasta ya por en la década del año 2000 en adelante, ¿no? Es de unos discos de ahí del nuevo milenio, African Heart Charge, el primer álbum editado, ¿no? Y bueno, este álbum que estamos escuchando, que se llama, que como ya lo dijimos, que se llama Tunes from the Missing Channel, es, digamos, que empezó a ser también el disco que empezó a retribuir finalmente, ¿no? Es uno de los álbumes más vendidos de todo el sello. Entonces vamos a escuchar una canción de este disco, una canción también que es muy famosa, se llama Ravi Shankar. Estamos en el Dub Night, regresamos. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bless it, bless it, bless it, bless it, bless it, bless it. Thank you. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. We'll be right back. Pues sí, muy buenas noches. Estamos aquí en el Dub Night siguiendo la transmisión, este especial de Dub Syndicate. Y afortunadamente tenemos en la línea a Nacho Miller de Hermandad Rasta Sound System, responsable de este Mictlan Dub Fest que se va a llevar a cabo este viernes 1 de noviembre. Bueno, vamos a darle las buenas noches y él nos explicará cómo está la onda del Mictlan Dub Fest a grosso modo. Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué onda, Oso? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches aquí en Dub Night, en este especial de Dub Syndicate. Gracias por tomar la llamada. Y bueno, explícanos del festival Mictlan Dub Fest, que en esta cuarta edición tiene a Dub Syndicate. Sí, mira, Osito, este es el cuarto festival que lo hacemos como tradicional cada 1 de noviembre, si es que cae, o más o menos tratamos de que sea en estas fechas de muertos, ¿no? Ajá. Entonces, en esta ocasión está el cuarto y quisimos traer a alguien pues de la escena importante y fuerte, ¿no? En esta ocasión pues tenemos al Dub Syndicate. Y en esta, que es la primera vez, el primer año en México, la primera vez en México, ¿verdad? Es la primera vez que viene, es la primera vez, y pues qué bueno que aceptó venir con nosotros. Esto viene de la recomendación de Adrian Sherwood, ¿no? Que también lo tuvimos aquí en el primer Mictlan, segundo Mictlan, no recuerdo bien. Y entonces de él salió todo el conecte para llegar a ellos. Ah, muy bien. Digamos que hay algunas actividades que ustedes tienen, por ejemplo, el día de mañana, que hay una conferencia de prensa. Sí, hay una rueda de prensa en el... Rueda de prensa. En el Callabar. Ajá, hay una en la Condesa a partir de las 2 de la tarde. Ahí... Entonces, van a ir, no van a ir ellos porque ellos llegan el día jueves. Así. Entonces ya no alcanzaron a entrar a la conferencia, pero sí van a estar algunos de los artistas que van a estar también acompañando ese día. A ver, háblanos del cartel completo. Okay. Del Mictlan Dub Fest, esta cuarta edición. Ok, mira, pues el cartel son los DJs de casa, de aquí de Hermandad. Luego nos fuimos con Mati G, ¿no? Digital Dots, Whitey, el Manipi, quien va a estar en Unidor de Estación, y pues vamos a estar haciendo lo del Narwhal, en esta ocasión con integrantes de Rastrillos y del grupo Tribu. Y también va a haber un performance durante toda la fiesta, y pues ahora sí que lo fuerte es el Dub Syndicate, ¿no? Muy bien, ¿nos puedes dar los datos exactos, la locación del evento, a qué horas empieza el evento, por favor? Sí, mira, el evento empieza, vamos a abrir puertas a las 5 de la tarde. Y el evento va a sonar primero a los DJs, y el evento empieza exactamente a las 7. A las 7, de 7 a 12 de la noche ya se tiene que terminar todo. Uh-huh. el show. Y pues estamos ahí en el José Cuervo, sí. Que está ahí en Polanco. Entonces está ubicado, ya mucha gente lo conoce. Y pues esta vez lo quisimos hacer ahí por todo lo que requería hacer el grupo, ¿no? Por todo lo que sus requisitos y todo lo que traen ellos como banda, porque es una banda. Y eso está chido aclararlo, porque hay mucha gente que dice que no va a venir y mucha gente que dice que viene como Sound System. Eso, o sea, el Dub Syndicate no toca como Sound System. Hay un proyecto, pero no es el que viene. Aquí son 7 músicos en escena, los ingenieros y todo eso. O sea, viene la banda completa. Muy bien. Entonces, y digamos, ¿qué es lo que vamos a escuchar ese día, el viernes, de Dub Syndicate? ¿Sabes algo del show, de las rolas que están tocando en estos últimos años? Ellos, pues sí, mira, yo creo que van a traer algo de lo más conocido. O sea, van a tocar sus hits, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, afortunadamente pues casi todo lo que hacen es bueno, ¿no? Y aparte pues se escucha en muchos lados. Entonces yo creo que van a traer algo de lo que toda la banda conoce de ellos. Y igual a lo mejor echan algo nuevo. No he platicado realmente cómo va a estar el show, cómo lo van a armar, hasta que el día jueves ya tendremos todos esos datos, ¿no? Pero es pues igual que es una sorpresa, ¿no? Aparte, pues lo que toquen, pues va a estar de lujo, ¿no? Ah, sí, claro que sí. Entonces son 7 músicos en escena el día viernes en el Midland Dub Fest Dub Syndicate. Exactamente, 7 Dub Syndicate. Puertas a partir de las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se empieza DJs, a las 7 empiezan las primeras Sound System, y ellos están programados como a las 10 de la noche. Entonces para que más o menos la banda llegue temprano, ¿no? Ah, muy bien. Más o menos está un calculado unas 2 horas, hora y media máximo de show de ellos. Muy bien. A ver, y platícanos para la gente que todavía quiere comprar boletos, ¿dónde puede conseguirlos? Ah, pues mira, pues el Ticketmaster está abierto todo el tiempo, ¿no? En varias tiendas que están ahí escritas. Pero también aquí en el Cultural Roots es donde ahorita más, porque nosotros estamos en Coyoacán con Manuel, con Pablito de Tepito, y aquí en el curso de Arruz todo el día están vendiendo boletos todavía, y pues la verdad es algo que no se ha visto aquí, ¿no? Una banda como tal tocando top, ¿no? Que algunos dicen que es mejor el Sound System, y pues, algunos ya cuando lo oigan pues van a ver también la diferencia, ¿no? Claro que sí, y aparte, pues es una leyenda, ¿no? Esta banda es una leyenda. Una leyenda de ya 30 años, ¿no? Sí, entonces pues vale la pena, la verdad, mira, no, nosotros no sentimos que fue realmente caro, esto realmente es para salir, ¿no? Y también como lo hicimos en otra casa que no fuera la de nosotros, pues también se subió un poco, pero no está así exagerado, ¿no? Hicimos una preventa de 200 pesos, la segunda preventa que está ahorita es de 250, y el día pues va a costar 300 pesos. Sí, pero la verdad sí es una garantía, a quien le guste el doble, la verdad no se lo puede perder, la verdad. Sí, también además porque es además de Dub Syndicate hay un gran cartel internacional, ¿no? YT, sí, Digital Dubs. Sí. En escena y los Unidub, que también son de aquí, que pues con ellos siempre hemos trabajado y seguimos trabajando, ¿no? Porque nos parece una banda con muy buena visión de lo que es esta música y la vigente, ¿no? La que siempre está dándole, sacando cosas chidas y todo eso, ¿no? Y lo del Nahual pues también está chido, porque va a haber un performance ahí con estos músicos, o sea, se va a hacer un buen viaje ahí con lo del Nahual. Sí, también está anunciado un performance, algo que se nos había escapado, ¿no? Sí, va a haber un performance de unas amigas y van a estar durante el escenario y abajo con la gente, va a haber por ahí unos anqueros que van a estar regalando cosas. Entonces, o sea, el show va a estar bueno, lo estamos preparando para que sea bueno, ¿no? Para que todo salga bien y la gente pues lo pueda disfrutar. Bueno, pues Nacho, se oye más que excelente lo que va a ocurrir el día viernes, y a mi parecer Dub Syndicate pues es de esas bandas íconos, ¿no? Del dub, ¿no? Para todos los amantes del dub, pues es una buena ocasión para ir a ver buena música en un... Sí, es una buena oportunidad para ver algo de calidad, ¿no? Es una muy buena oportunidad, la verdad. Los que todavía no lo compren, pues el primer día, o si no aquí, vengan. Pero sí, la verdad, no se lo pierdan, porque pues sí es difícil contactar con ellos y es difícil traerlos, ¿no? También. Sobre todo escucharlo, ¿no? Escucharlos ese día, el día viernes, y en el... Sí. Pues garantía de que el lugar tiene pues muy buen sonido, ¿no? Para este tipo de... Tiene muy buen sonido, sus instalaciones están bien, está la gente segura, hay paramédicos, está todo bien, o sea, la verdad... Mira, si vas a traer a alguien de esta categoría, lo menos que puedes hacer es una buena producción. Entonces, quisimos hacer eso, ¿no? Ya si la gente, a lo mejor muchas decide no venir o venir, pues ya la que venga pues se va a dar cuenta de la producción que va a haber ahí y de cómo lo estamos manejando, ¿no? También. Y sí, no dejen de asistir, porque si ya vienen bien fuertes, ¿eh? O sea, ellos quieren llegar aquí y hacer su trabajo, así están, haz de cuenta que están emocionados ellos mismos. Sí, parece que es de esos eventos que no se repiten, ¿no? Sí, no se van a repetir, igual a lo mejor en un futuro sí se vuelve a repetir, a lo mejor en otro lugar, en un lugar más abierto. No sé, es cuestión de ver qué onda. Pero este, el primero, es el ese va a ser el efectivo. Va a estar muy bueno. Pues muy bien, Nacho. Muchas gracias por tomar la llamada a estas ya horas de la noche. Te mandamos un saludo. Aquí también estoy con Mr. Round, que te manda un saludo a nombre del Dub Night Crew. Un saludo para el Dub Night, que están ahí desvelándose. Así es, muchas gracias por darnos la información. Esperemos que ese día viernes ahí por estar viéndonos, y gracias por darnos toda la información que del evento, Nacho. Sí, muchas gracias, Mubo, a ti, muchas gracias a la banda que está escuchando el Dub Night, muchas gracias al equipo de Dub Night que está ahí, que pues siempre ahí estamos haciendo cosas también con ellos, ¿no? Cuando hay algo interesante, pues ahí estamos trabajando, y en esta ocasión, pues, cáiganle todo a toda la banda, no dejen de asistir, está muy bueno, y se van a llevar unas buenas sorpresas pues para la noche. Pues bien, Nachito, saludos aquí por parte de todo el crew del Dub Night. Y esperemos que salga bien este Mictlán Dub Fest. Y pues espera y pinta para ser el mejor toquín del año, ¿no? La verdad, no es por nada, o sea, la neta no nos gusta hacer así, pero estamos echando ganas para que todo salga bien. Estamos echando cabeza, la producción, todos los detalles, todo lo que hemos estado preparando, y la verdad sí creo que es el de durante todo este año, yo creo que es el mejor concierto que va a haber, ¿eh? La verdad es como para cerrar el año esto. Pues bueno, Nacho, muchas gracias por tomar la llamada, nos estamos viendo pronto, muchas gracias, sí, por toda la información. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Oso, y un saludo a la estación y a tu público. Sí, también hay saludos al resto del crew de Hermandad Rasta. Y aquí todavía estamos en una junta, ya en la última junta para ya iniciar todo esto. Pero andamos aquí trabajando. Muy bien, muchas gracias, nos vemos pronto. Sí, Josito, gracias, hasta luego. Así es, fue el enlace que tuvimos con Nacho Miller, No More Mr. Brown. Ahora este próximo viernes ya llegó la hora, ¿no? El momento del Mictlán Dub Fest, cuarta edición, Dub Syndicate, ¿no? Banda legendaria, 30 años. Un cartel interesante, ¿no? Un cartel interesante también. Sí, con Digital Dubs. También por ahí va a estar Mantic B, Unidub. También felicidades al Unidub, ¿no? Porque pues también va a estar tocando con Dub Syndicate, ¿no? Y bueno, estamos escuchando algo del Dub Syndicate. Estamos escuchando un disco que se llama Strike the Balance. Y ahorita volveremos a hablar de este disco para continuar con este especial de Dub Syndicate. Y de aquí alargando la noche en el Dub Night. Aquí estoy con Moreno Mr. Brown. Mandamos saludos a... Bueno, Moreno, a ver, ¿a quién hay que mandar saludos esta noche? Pues a toda la pandilla que siempre nos escucha, ¿no? Todos los martes. Y también en esos especiales, ¿no? Especial dedicación a Famous Dub. También, ¿no? Claro. Y a Rosalía, que ampliaron la familia. Sí, ayer llegó otro integrante de la Family Dub, Emiliano. Pues bienvenido y felicidades también a Famer, ¿no? En su cumpleaños. Y pues también a Rosa, un abrazo, ¿no? Que se recupere pronto. Y bueno, la llamada con Nacho Miller fue cortesía de La Comadre Dub, que ya por fin está aquí en México y que nos está acompañando esta noche escuchando el Dub Name. También a ella le mandamos un abrazo por... Sí, un abrazo a Eli. Por estar ahí con nosotros, siempre, ¿no? Siempre ahí está acompañándonos. En la asistencia técnica y financiera que el Dub Name necesita, ¿no? Le mandamos un saludo, muchas gracias a ella, de que esta noche ella estuvo asistiéndonos para poder hacer el enlace que tuvimos con Nacho Miller. Bueno, están escuchando el programa mucha gente, ahí está, le mando un saludo a Calumán, que nos está escuchando también, a Ivana, también le mandamos un saludo, a Karina Morales, le mandamos un saludo también, hasta Catepunk. Y bueno, también así, ¿no? Como decimos a toda la gente que ahí nos está escuchando, Bueno, ahora este día que no pudo venir, bueno, Masael, no pudo venir Famer, pero recuerden también que el jueves tenemos programa, 3 años de Dub Night, estará aquí The Night de Imperial Sound Army. Pero vamos antes con esta canción que se llama Hawaii, de este árbol Strict the Balance de Dub Syndicate. Regresamos. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We'll be right back. estamos escuchando ya el álbum Strike the Balance, que salió en enero de 1990. Y bueno, este es el número 47 del, ahora sí, del On Your Sound. Y bueno, este álbum es un hito dentro de la historia de On Your Sound, ya que fue el último de las producciones de Dub Syndicate en que la generación era inicialmente del Reino Unido. Se empezaron a tomar estilos de más de ya de lo que se estaba haciendo en Jamaica, y también como que había un complemento, ¿no? entre digamos que ya Dub Syndicate dejó de ser producción totalmente londinense para abrirse a otros, pues ya digamos a artistas de otras nacionalidades, ¿no? Y sobre todo este estilo, buscar este estilo de Jamaica. Y bueno, para mí en ese momento ya pudo realizar Dub Syndicate su primera gira, ¿no? En este álbum de vienen algunos canciones que nosotros conocemos, ¿no? Como esta canción de que es el clásico Cos Cos, que es de el clásico Riddick, ¿no? De Ora Sandy, ¿no? De los que también toca así famosamente Ora Sandy, ¿no? Y también entre otras cosas vienen así cosas así que bueno, vienen temas que son totalmente experimentales, ¿no? Y empieza también a aparecer un cantante llamado Dilroy, ¿no? Entonces para este álbum empieza llegó a ser tocado en la BBC de Londres y empezó a ser tomado en cuenta, ¿no? Sobre todo lo que por todo lo que venía en este disco, que también fue pues algo así como pues un rompeaguas, ¿no? En la historia de John Dusoma alcanzó un éxito también ya considerado. Dub Syndicate y todo lo que empezaba a producir, pues empezaba a ser, digamos, financieramente costeable y también exitosos, ¿no? También para este tiempo, Dub Syndicate tiene otro momento así hito, que es la colaboración con Lee Perry en un álbum, ¿no? Que se llama Time Bomb X The Devil Dead. Este es un álbum que apareció también en el sello de On Your Sound en el año de también en 1990, el número 43. Y entonces ahí se da la oportunidad de grabar a Lee Perry con todo el equipo de Dub Syndicate mezclado por Adrian Sherwood. Aunque ya después me parece que tuvieron ahí unos problemas, ¿no? En cuanto a derechos de autor y ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora que este álbum dicen que es de los mejores álbumes de Lee Perry de la generación post Black Ark, ¿no? Y también esto sí, le daba crédito. Entonces, a partir de esto, el sello y On Your Sound también empezó a tomar gran protagonismo en la escena. Y claro que sí, ¿no? Hubo una pelea también con la disquera EMI por este disco, ¿no? On Your Sound contra EMI Music. Y bueno, vamos a escuchar algo de este álbum de Lee Perry. que lo hizo con Dub Syndicate, y que, como ya hemos dicho, pues realmente es como una culminación de algo que estaba buscando Dub Syndicate, sobre todo que fuera todas las cosas que pues fueran exitosas, ¿no? Financieramente. Vamos a escuchar pues esta una canción de este álbum, Time Bomb X de David Dead, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama Jungle, que también salió en un, este es del álbum, pero también se salió en un, fue el single de 7 pulgadas. Bueno, estamos en el Dub Nine. What a lot of coughing. Lee Scratch Perry on the wire right now. Lee Scratch Perry, ball of fire. Yeah, yeah. Lee Scratch Perry, Perry, Perry, Perry, Perry, Perry. Lee Scratch Perry, Perry, Perry, Perry, Perry, Perry, Perry. Rock. Rockin' the solid rock I stand. All of the ground is sinking sand. Here I am, coming from the jungle, like a roaring lion. Coming from the jungle, I am the king of Zion. Moses the cow. Says the fishes of the sea, a holy unicorn. In touch with Dub Night, we give you the high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Bless you. Oh Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stoned, immaculate. En la década de 1990 empezaron a aparecer una serie de compilaciones de Dub Syndicate bajo el nombre de Classic Selection, que finalmente se extendió a 3 volúmenes y que verían ya vida en los primeros CDs de Yondu Zone. El 5, el 6 y el 69 serían. Y también este fue más que nada pues la recopilación de todos los álbumes que habían pasado ya por esto de Dub Syndicate. Y bueno, llegó un álbum considerado de estos, bueno, de estos este álbumes también íconos, el álbum de Stoned Immaculate en el año de 1992. También este es un LP, el número 56. Y bueno, este álbum tiene las características que se hizo con equipos de alta fidelidad, ¿no? Se utilizaron las voces de Skip McDonald, de Akabu. También fueron utilizadas las muestras vocales de Prince Farai de los grabados en los años 70, ¿no? Y bueno, fue... Sí, me parece que ahí de Prince Farai es un disco que se llama Prince Farai ante Arabands. Y es de ese disco donde sacan la mayoría de los... Ahora sí que de la... Bueno, de las voces, ¿no? De Prince Farai. Así es. Y vamos a escuchar una canción de... También de esas... que son este íconos, una canción que se llama Guadada, que todo el mundo la conoce. Estamos en el Dub Night. Up there, hope you're doing fine. Well, I'm gonna make you mine, because all I've got in mind to give is love. Love, love, love, love, love. Wadada, wadada, wadada, wadada, wadada, wadada, wadada. What? Wadada, wadada, wadada, wadada, wadada, wadada, wadada. The words of thy mouth and the meditation of thy heart, the acceptance of thy soul, O God. Llegaría entonces el año de 1995, donde publicarían un disco llamado Ecomanía, el número 64, otro LP, donde empiezan a explorar ritmos más sólidos y esto que se conoce como paisajes sonoros que hacen espacialidad, ¿no? Que es algún elemento que tiene el dub, ¿no? Y entre la lista de invitados están Lee Perry, U-Roy, entre otros, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, Ecomanía, del álbum Economanía. Después de Comanía aparece en 1996 Ital Breakfast, en donde ya el sello Yonju Sound es responsable de todo de Dub Syndicate. Se gana, bueno, hacen la confianza suficiente como para entrar en el negocio de la distribución de sus propios discos en todo el mundo. Ahora ellos operan en nombre de Dub Syndicate y ellos ya para estos años ya presumen hazañas en el mundo del dub, ¿no? Entonces aprovechando y seguían con esa fórmula que hemos dicho, la base siendo Style Scott y Sherwood dando esos toques finales a las mezclas, ¿no? Entonces aparece este disco que se llama Ital Breakfast. Vamos a escuchar esta canción que se llama Natural Selection. Estamos en el Dub Night 87. Regresamos. We'll be right back. entonces es como llega en 1998 y aparece un álbum que se llama, bueno, en realidad en 1998 hay dos discos, ¿no? Uno que se llama, de sus publicaciones, de Dub Syndicate, digamos que es constante su producción. Incluso podemos hablar que estos discos que hemos estado oyendo, como el que acabamos de escuchar, Eat All Breakfast, Fear of a Green Planet y Mellow and Collie, son discos de un mismo, digamos, todos se grabaron, son un mismo grupo de rhythms, que el resultado de un proceso creativo, ¿no?, y de composición, se formaron estos discos que verían a la luz en tres discos, ¿no? Ya pusimos algo de Eat All Breakfast. Ahora vamos a escuchar algo de este álbum, que también es muy bueno, que se llama Fear of a Green Planet, que, pues como ya lo dijimos, continúan siendo la base Styles Scott y Adrian Sherwood, pero también siguen en el campo de la experimentación y en el campo también, así por decirlo así, en el campo de New Roots y de los paisajes sonoros. Bueno, muchas cosas que nosotros vemos, pues para los amantes del dub, cosas que nos gustan, ¿no? Y vamos a escuchar esta canción que se llama Hill Food, de ese álbum que se llama Fear of a Green Planet. ese disco que estamos escuchando, que se llama Fear of a Green Planet, miedo de un planeta verde, fue de los últimos discos de la década de los noventas, junto con Melancholy. Esta era la era de las giras. También era también significó, después de este álbum, el primer descanso de la producción, en la que venían estado involucrados todos Dub Syndicate. Y también hay que decir que recorrieron el mundo y que hubo un gran reconocimiento de todos los asistentes, ¿no? Vamos a escuchar algo de Melancholy, esa canción que se llama Melancholy, que le da nombre al disco. Estamos en el Dub Night. llegaría el nuevo milenio para Dub Syndicate, que continuó en evolución para el 2001 con un álbum que se llama Acres of Space, en donde se da un mayor enfoque ahora a la voz en vez de los ritmos y los efectos, ¿no? Y quizás también a la misma mezcla, ¿no? O sea, sigue siendo la mezcla final y el dubbing de Sherwood, ¿no? Porque ahora empiezan a aparecer los primeros, o sea, la canción y la versión, el dub, demostrando con esto, bueno, el estilo musical jamaiquino del dub, o sea, totalmente, ¿no? Y también en este trabajo se incluyen muchas vocales de cantantes así de la talla de Luciano, Capleton, Big Jude, Gregory Isaac, Cedric Myton. Bueno, es un buen álbum. Entonces vamos a escuchar esta pieza de ese álbum. Se llama Time. Estamos en el Dub Night. Regresamos. El último disco de Dub Syndicate fue Not Made of Rose, del año 2004. Y se celebraron los 25 años de la banda en el 2007 con un álbum que se llama Research and Development, realizado para festejar los 25 años y remembrar el hecho en que Style Scott y Adrian Sherwood se conocieron. Este álbum que se llama, del que les mencionamos, Research and Development, es un álbum como homenaje a Dub Syndicate, donde ellos hacen muchos proyectos de Dub de Inglaterra, hacen remix de estas canciones, ¿no? Estamos hablando de la gente de Disciples, Dub Chemist, bueno, muchos grandes, ¿no? Pero vamos a poner también algo de ese álbum último que apareció en el 2004, que se llama No Better Rose, que también es muy famoso aquí en México y por los conocedores del reggae, ¿no? Vamos a escuchar esta canción que se llama No Better Rose. Estamos aquí en el Dub Night. Vamos a extender la noche aquí todavía un rato más. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Bueno, finalmente, además de todos los álbumes que hemos repasado esta noche, también la música de Dubsea Indicate aparece en otros discos, sobre todo las recopilaciones de las que ya hablamos aquí, y en otras, la última de los 30 aniversarios de U-Sound, aparecen en el King Side Special Dubsea Indicate. Recuerden también que al principio pusimos del programa un álbum en vivo que grabaron, The Royal Variety Show, ¿no? Y también hay una compilación de The Best of Dubsea Syndicate, que también vendría siendo de los álbumes representativos, ¿no? Bueno, y vamos a acabar este especial de Dubsea Syndicate con una canción de este álbum, Research and Development. El track es de Aeration Stepas. Esperamos que les guste. Esto es el Dubnight. Thousands. So get in touch with Dub Night, we'll give you the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. Bueno, finalmente llegamos al final de este número 87, Moreno Mr. Brown. Sí, no, pues ya después de haber escuchado y de haber hecho este recuento de toda la discografía y un poco de su biografía de lo que es Dub Syndicate, pues ya llegamos al final. Pues no sin antes también mandar saludos a toda la banda que todavía nos sigue escuchando. Saludos a Yamaiti, también sí, que está ahí siguiendo con detenimiento y análisis el programa del día de hoy, ¿no? Chido, un saludo, al abrazo al canal. Entonces ya en la recta final de este número 87 del Dub Night, recuerden que este jueves habrá una transmisión especial ahí con Danai. Imperial Sound Army. Exacto. Y bueno, pues estén pendientes de esta sesión, va a estar buena. Esto en el marco de los 3 años de Dub Night FM, ¿no? Sí, ¿no? También ahí por ahí el material que andamos armando, pues estén pendientes y pues agradecer aquí a toda la pandilla de Green Beats por pues también apoyar este material, ¿no? Que por ahí va a salir igual con marco de este tercer aniversario, ¿no? Y bueno, con el tema en particular de Mumia, ¿no? El jueves ya esperemos que se incorporen a las actividades de Dub Night Farmer y Masaire, ¿no? Sí, no, un abrazo. Pues ojalá ya nos estén acompañando aquí ya en la mesa, pues en la charla. Y pues bueno, un abrazo para toda la familia Dub, ¿no? También nos está escuchando. Sí, claro que ustedes, entonces no se pierdan a partir de las 9 de la noche el día jueves en los canales tradicionales: radiozapote.org, 102.1 de FM, la Dub Cam, www.dubnight.com. .blogspot.com y nos encontramos ahí en los canales tradicionales. Como ustedes saben, nos vemos el próximo jueves, donde tendremos aquí a Danai y bueno, tendremos una plática con él, música de Imperial Sound Army, y también estaremos completando la información de lo que ha sido sus shows aquí en México, ¿no? Sí, no, también un saludo y también para el Goñi, también se retransmite los miércoles, ¿no? En PCN Radio, a partir de las 10 de la noche se retransmite todos los programas del Dub Night, por si quieren escucharlo. Sí, muchas gracias a todos aquellos que siguieron este número 87. Nos vemos el jueves para el programa especial y también el próximo martes a la misma hora, ¿no? Misma frecuencia. Pásenla chido, buenas noches, que estén bien, en nombre del Farmer y toda la pandilla del Dub. I am the king of Zion.